Yo recuerdo amargamente todo el daño que me hiciste, las cosas que me dijiste falsamente y sin razón. Nunca llegué a entender por qué me odiabas tanto, porque estando a mi lado te encontrabas con él. Yo sabía que me engañabas, yo sabía que me mentías, cuando tú me decías que era solo para mí. Y así me fui tragando tantos años de amargura, y mataban mi ternura, tu egoísmo y dejadez. Me pasaba las noches llorando de amargura, mientras vos, cara dura, no te importaba mi sufrir. Yo día tras día, trabajando y sin descanso, vos mirando las novelas frente al televisor. Y ándate por favor, no me pidas perdón, no pienses en volver. Y búscate algún amor, porque lo que soy yo, ya no te quiero más. No es odio lo que siento, pero no te quiero cerca. Me incomoda tu presencia y es que no te aguanto más. Ya pasó bastante tiempo desde que me fui de casa. No pretendas ahora regresar lo que se fue. Hoy los años ya pasaron y la vida me sonríe, encontrando en otros brazos la ternura que buscaba, sin saber cuánto la amaba desde el día en que la vi. Cuando miré sus ojos supe que era para mí. Si esos años de tristeza son el precio de esta vida, te juro nada me importa todo lo que yo sufrí. Y le agradezco a Dios todo lo que me ha dado, que perdone mis pecados como yo lo hice con vos. Y ándate por favor, no me pidas perdón, no pienses en volver. Y búscate algún amor, porque lo que soy yo, ya no te quiero más.